equals. Fill my new head on bad. Here in Burra Terni, then we stay the pinna. Queridos amigos, sirvanme una copa. Quiero emborracharme, ya no es que hay de pena. El remordimiento que llevo en la vida es por lo que la quise con todita el alma. El remordimiento que llevo en la vida es por lo que la quise con todita el alma. Triste la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solito. Triste la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es dormir solito. Por eso me encuentro borracho de pena. Cuanto más borracho, más y más me atrevo. Por eso me encuentro borracho de pena. Cuanto más borracho, más y más me atrevo. Veinte quintos causa para que te alejes de mi cariñito. Mamá y quintos causa, veinte quintos causa para que te alejes de mi cariñito. Eso no se hace con un pobre hombre, tarde o temprano como mal semana. Eso no se hace con un pobre hombre, tarde o temprano, como la semana. Ay, borracho, borracho me dice por mi mala suerte. Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte. Ay, borracho, borracho me dice por mi mala suerte. Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte.